te vas a reír. Pero ya no se encuentran personas con tiempo de mirar a los otros por dentro. Una historia sin fin, afilando las dudas del poeta sin credo, que se muere de miedo y no lo quiere decir. Estalló la primavera, todo el mundo sale a la calle. Una flor como detalle, se festeja. Despertándome antes de tiempo, era grande el salón donde hicimos el baile de promesas y cuentos. Una sombra no cuenta como una visión. Estalló la primavera, todo el mundo sale a la calle. Una flor como detalle, se festeja. Las noches tengo una oración y tu nombre en las manos. Para todos los días tengo esta canción y la sigo cantando. Oh.